12:21 de este martes 5 de noviembre y nos vamos a la banda para hablar con Oscar Ledesma, que fue, bueno, en la previa de esta temporada reelecto como presidente olímpico, así que le vamos a consultar sobre distintas cuestiones referidas al equipo bandeño. ¿Cómo estás, Oscar? Santiago te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, un gusto escucharlos y disculpas a la vez por estos desencuentros, por cuestiones laborales y personales, le decía a Nicolás y a Fabián en su momento que no podía concretar la entrevista, pero bueno, ahora me hice un tiempito y acá estamos. Agradecidos somos nosotros, tarde pero seguro, eso es lo importante, Oscar, así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, consultarte cómo estás viendo al equipo, ¿no? Que realmente ha sido una de las gratas sorpresas de este Super 20, más allá de que no esté jugando el playoff. Sí, la verdad, el público conocimiento, el rearmado del cuerpo técnico, con Leo Gutiérrez a la cabeza, con Julián en continuación de los procesos anteriores, con un plantel prácticamente nuevo, con el único sobreviviente de los que lograron la Sudamericana, entre los logros, ¿no? Además de haber terminado cuarto o quinto, no recuerdo, la temporada anterior, y con la chance de jugar ahora en la Sudamericana, puntualmente estoy hablando de Karel Guzmán. Bueno, después tuvo un plantel nuevo, inclusive con jugadores que se sumaron para la instancia esta pasada y la que viene del cuadrangular, que seguramente vamos a hablar ahora en un ratito, de la Sudamericana, y con objetivos a corto plazo que la verdad que se venían cumpliendo, o se vienen cumpliendo por suerte sin ningún contratiempo, con una química de equipo que creo que Leo está haciendo, está mostrando sus dotes, no solo como entrenador, sino con esa experiencia que tuvo que ver mucho con su función de capitán y con las funciones que estas veces que le tocó jugar tanto en los equipos de liga como en los seleccionados, y creo que es fundamental para un equipo donde no predominan figuras, sino verdaderamente equipos, lo que uno está viendo en estos partidos, tanto del Super 20, y haber hecho una buena campaña, creo, a pesar de no haber pasado a esta instancia que está jugando actualmente, pero conformes porque creo que llegamos a compartir posición con Quimsa, que seguramente Quimsa pasó por la diferencia de gol entre los partidos que tuvimos con ellos, pero con los objetivos, creo, como te decía, a corto plazo, que lo vamos cumpliendo con muy conformes de la dirigencia, la gente que se va identificando con este plantel, con jugadores jóvenes que tuvieron su pasado y sus logros en su momento, por hacer el 2016, estoy hablando puntualmente de Guillermito Allende, de Luciano Ortiz, de Santiago Roigman, que por uno u otro motivo en su momento no pudieron formar parte de los planteles de liga, pero bueno, ahora tuvieron su oportunidad. Así que bueno, la verdad que muy contento, y ahora con la posibilidad de armar este cuadrangular semifinal, que la verdad que lo tomamos como una especie de revancha de lo que nos ocurrió por hacer el 2016. Claro que sí, ya hablaremos específicamente de la Liga Sudamericana, pero quiero tomar algo que dijiste, ¿no? Y hablarte y preguntarte sobre Leo Gutiérrez. ¿Te sorprendió? Porque previamente los que habían sorprendido fueron ustedes, ¿no? Con la contratación, cuando se mencionaba la continuidad de Capelli, ¿no? Sí, bueno, eso mira que fue una, no sé, se armó como una polémica, pero la verdad que por ahí muchas veces con estos medios de comunicación nuevos, con las redes sociales, pero que se desvirtuó porque, no sé si da para hablar en este momento, pero se comunicó en su momento con su representante, con Carlos, la decisión, y por ahí capaz que a Adrián, que si bien había una conversación previa, él estaba en un viaje al exterior y se terminó enterando, no de la mejor manera, a través de las redes sociales, insisto, pero bueno, era una decisión que la veníamos barajando en su momento, y bueno, justo se dio la posibilidad de que Leo dejaba Peñarol y nos cerraba a nosotros en todo sentido, con un proyecto a mediano y a largo plazo, ojalá, y nos movimos rápido, y bueno, obviamente no cayó bien por el lado de los que habían logrado hacer una muy buena campaña la temporada pasada, pero bueno, ya sabemos que esto es profesional y son decisiones que las tomamos en forma consensuada entre los padres, con la gente que me acompaña en el armado del equipo en este caso, así que y sabemos que esto, el deporte da revancha y esto da vuelta, así que en su momento seguramente no cayó bien, pero creo que como todo pasa el tiempo se van enfriando las cosas, y inclusive yo lo hice público el agradecimiento al cuerpo técnico de la temporada anterior y a los jugadores, que muchos están en otros equipos, y de los logros que se habían conseguido. Y bueno, y ahora estamos con un proceso nuevo, y esto es así, este profesionalismo. Así que, y puntualmente con el caso de Leo Gutiérrez que me comentabas vos, la verdad, muy conforme, un trabajo muy silencioso, de perfil bajo, que es lo que se adapta a la idiosincrasia no solamente del club, sino a la ciudad, de la banda, silbando bajito, como decimos por acá nosotros, y con un juego que la verdad cuando uno va a la cancha disfruta verlo al equipo. Por ahí con algunos altibajos que seguramente se va a ir corrigiendo, creo que Leo lo hizo expreso el tema de la defensa puntualmente, pero la verdad contentos porque nos supo interpretar la idea de equipo y hacia dónde queríamos ir, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto siga de la misma manera. En eso de los altibajos, ¿hay alguna posibilidad? ¿Está hablado? ¿Se sigue evaluando algún cambio en el equipo? Teniendo en cuenta también que, por ejemplo, para el primer cuadrangular de la Sudamericana incorporaron a dos viejos conocidos como Ikiri Romero y a Germán Ciuto. Sí, de los cuales Germán va a tener la posibilidad ahora de continuar para este cuadrangular, y bueno, va a depender de la opinión de Leo, de Andrés, desde el punto de vista deportivo, qué es lo que nos sugieren para terminar de cerrar el plantel de la liga. Sabemos que nos está faltando una ficha, tenía entendido en su momento que expresaron del déficit tal vez de un jugador que alterna en la 3 y en la 4, pero bueno, hasta ahora Germán la función que viene cumpliendo lo hizo muy bien, pero bueno, son ellos los que van a terminar de definir qué perfil de jugador sería con el cual terminaríamos de cerrar el equipo para la liga que estamos empezando el próximo domingo, y si estaría dentro de nuestras posibilidades de avanzar en esa eventual contratación, si es que se dan las condiciones presupuestarias, lógico. ¿Vos me estás diciendo que Germán Ciuto se queda para la Liga Nacional o para el próximo cuadro? No. Por ahora está el compromiso para la Liga Sudamericana. Ah, ¿sí? Ok. Él sí está confirmado para el próximo cuadrangular, no así Romero. Sí. No, exactamente. No así perfecto. De hecho, Germán regresó con el plantel el último partido del Super 20 que jugamos contra Atenas. Está actualmente entrenando desde la semana pasada y él está, él queda para este cuadrangular. El Kiki no. Y más adelante se verá, si obviamente ojalá avanzamos a la otra instancia de la Liga Sudamericana, Dios quiera, seguramente va a continuar, y para la Liga Nacional determinará el cuerpo técnico si queda Germán o se busca alguna otra alternativa. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a las expectativas para este cuadrangular, me imagino que son las mejores, porque además la inversión ha sido mucha, ¿no? Porque no es sencillo. Y sabemos que mucho en esto rige el dinero, ¿no? Para poder quedarse dos sedes consecutivas. ¿Cómo ves esta segunda semifinal en la banda del 19 al 21? Sí, o sea, más allá de una serie de requisitos, un cambio de por medio, o sea, además de Ecuador, que terminó siendo la otra sede, creo que también está la Corinthians con posibilidades de organizar este cuadrangular, pero creo que desde Consu Vázquez, desde todos los estamentos, no solamente se fijan en ese tema, sino todo lo que rodea al mero hecho económico de tener los recursos para llegar a esa licitación. Y eso es lo que a nosotros, ¿no? Esa renovación de confianza es lo que hace que nosotros tenemos que duplicar nuestro esfuerzo o triplicarlo para que esta instancia que viene, donde hay muchas expectativas y ya se empieza a sentir eso en cuanto a la demanda de entrada y las consultas de abono y todo eso, hace que tengamos que estar a la altura de las circunstancias. Y justo hace un ratito que estaba hablando a modo de comentario todo lo que tiene que ver con la parte de la puesta en escena desde el punto de vista extradeportivo, ¿no? todos los condimentos que acompañan a este espectáculo, que va más allá de una cuestión deportiva, ¿sí? Sin lugar a duda. Y me imagino, y ahora sí te tomo otra palabra que mencionaste previamente, el tema de la revancha, ¿no? Esa espina, sí, que ha quedado en Olímpico, ¿no? Cuando pudo albergar y seguir avanzando, no solamente a nivel nacional, sino internacional, me imagino que está presente en esta Liga Sudamericana, que si pasa en este cuadrangular, ya otra vez la banda recibirá una instancia decisiva, que no es poca cosa, me imagino. Ojalá, por ahí no, obviamente la ansiedad hace que podamos llegar a cometer una imprudencia, pero quiero poner con los pies firmes, con los pies en la tierra, sabemos que el jugador local nos da un plus, pero bueno, a veces esa presión, y nos pasó, nos jugó muchas veces en contra por hacer el 2016, tanto en la Sudamericana como en la Liga Nacional, quedamos ahí en la puerta de las instancias finales, así que, bueno, todo eso obviamente sirve de experiencia, nos sirvió de experiencia, por lo menos para nosotros, dirigentes, para tratar de manejar ese nivel de ansiedad, ¿no? Pero bueno, es importante, como te decía, esa revancha que, o esa espinita, que tratar de que no la tercera, sino la segunda sea la vencida, así que bueno, y si no, bueno, va a quedar en nuestra satisfacción de haberlo intentado y haberlo dejado todo por nuestro lado, pero creo que el equipo está muy concentrado, y todos nosotros para poder avanzar, pero bueno, queremos ser prudentes, sabemos cómo quedar rivales, caso Nacional de Montevideo o el mismo Salta, que viene haciendo una performance muy importante en la Sudamericana, inclusive en la Liga Argentina, un equipo muy aguerrido, que puede complicar a cualquier tipo de equipo, y sea la categoría que le toque estar, ¿no? Y lo mismo Botafogo, que vamos a tener la última fecha. Así que creo que, bueno, la función de los jugadores con mayor experiencia, y ni hablar del cuerpo técnico, nuevamente, que nombra Leo, va a ser fundamental para tratar de afrontar y manejar esa ansiedad, supongo que a los chicos por ahí los puede llegar a invadir y que por ahí no puede llegar a jugar en contra, pero... Sí, incluso tal vez les pasó eso en el Super 20, ¿no? Cuando avanzaron a la próxima instancia, como que la cabeza se fue para el torneo internacional y no en el Super 20. Sí, es muy probable, yo creo que en la cabeza o en el inconsciente le corre ese tema y por ahí le jugó en contra. Pero bueno, son cosas que por ahí podemos esperar de algunos jugadores que no tengan tanta trayectoria, pero creo que es una buena chance esta que se nos presenta ahora por hacer el 19 de noviembre para, con nuestra gente y con nuestro apoyo, tratar de avanzar. Ojalá. Bueno, ojalá así sea y ojalá podamos estar presentes para vivir la fiesta bandeña. Última dos preguntas y no te molestamos más. No, por favor. ¿Cómo está la situación de Ramón Clemente, ¿no? Que sigue reclamando la deuda? Sí, Ramón, no sé, la verdad que los medios, obviamente, los respetamos, nos compartimos la forma en que opera a través de las redes sociales, las benditas redes sociales, pero nosotros somos muy prudentes y lo fuimos en su momento, con todo el asesoramiento contable y legal de hace un año atrás, hicimos todas las consultas con toda la debacle económica de público conocimiento que se presentó por allá a comienzos del 2018 y con el asesoramiento desde la ABC, inclusive el Departamento de Legales, con el doctor Bolanic, nos llevaron a hacer esas presentaciones y a cumplir los pagos que estaban pautados en el contrato con el asesoramiento, insisto, legal. O sea que nosotros no es que no hayamos reconocido o lo hayamos quedado debiendo. Seguramente Ramón reclama una diferencia por todas estas devaluaciones sanguinarias que hubo, no sé, cada mes, y probablemente eso es lo que sigue reclamando, pero bueno, apelamos a las leyes, que seguramente aquí los doctores en el tema probablemente pueden darte más elementos desde el punto de vista legal, pero tranquilos porque creo que nos manejamos, pues ya tuvimos casos parecidos en temporadas anteriores, que lamentablemente nos movimos tarde y tuvimos que pagar de lo que no nos correspondía, pero bueno, estuvimos pagando. Pero en el caso de Ramón, insisto, llegado en su momento, nos hicimos todas las presentaciones, todas las notificaciones legales, y creo que de esa manera, por el asesoramiento, insisto, legal y contable, cumplimos lo que nos asesoraban o nos sugerían nuestros profesionales en el área. Así que, bueno, Ramón seguirá reclamando de su manera, seguramente él debe tener su asesoramiento. Y bueno, la idea era no llegar a esta instancia de la manera que se llegó, reclamando de esa manera. Pero bueno, entendible por ahí los jugadores, pero por ahí los jugadores extranjeros vienen, se insertan en la realidad nuestra y empieza unas negociaciones que muchas veces van más allá de una conversación y se terminan arreglando de buena o mala manera, a veces según cómo se vean de esta forma, ¿no? Pero por el lado del club, una vez más, pero ya nos quemamos con leche, como se dice, me hicimos asesorar de la mil y una forma y proseguimos de esa manera. Así que bueno, por otro lado cumplimos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ayer hablamos justamente con Fabián Pérez el tema del dólar, ¿no? Lo complicado que está para los clubes de la Liga Nacional, de la Liga Argentina, por supuesto, todos aquellos que deciden contratar extranjeros. ¿Cómo es el caso de Olímpico, que además tiene, bueno, muchísimos, un panameño, un estadounidense, está el mexicano, está el ruso? La mayoría, o casi todos, tienen, y creo que la mayoría de los clubes apelamos a un dólar tope, que se dice, que cuando se contrató los jugadores, no me acuerdo qué valor tenía, y después en un mes, dos meses, se fue casi, no al doble, pero por ahí. Entonces, esa diferencia después se termina siendo un ajuste, consensuándolo con el agente y sobre todo con el jugador. La idea es que se sientan conformes, más allá de la locura económica con la cual estamos todos, no solamente los jugadores, sino en todo. Yo en mi profesión lo mismo, con todos mis insumos dolarizados, es un día a día esto. Pero, insisto, haciéndolo concreto a tu pregunta, en los contratos está pautado un dólar tope, ¿sí? Con un techo, pero bueno, uno siempre trata de manejar una variable, de un pequeño ajuste para que tampoco esa diferencia, que por ahora está estable, al menos es oficial, el jugador no sienta tanto el impacto de ese desfasaje o esta devaluación, lógico. Bueno, ahora sí, la última y te liberamos consultándote. Bueno, ¿qué vaticinio, cómo ves a Olímpico en la Liga Nacional por lo que pudiste ver de este Super 20? Por lo que ves del plantel, del trabajo diario que está haciendo Leo Gutiérrez, sabiendo que, bueno, además Olímpico viene de hacer una campaña al revés, podemos decirla, ¿no? Porque tal vez fue floja la fase regular, pero en los playoffs explotó el equipo. Mira, hasta ahora todos los equipos que he podido ver, ya sea por televisión, streaming, creo que todos estamos muy parejos. El mismo San Lorenzo, con todas sus figuras, hoy por hoy está costando engranar. Seguramente en algún momento va a terminar de darle rodaje a todos sus jugadores, que tiene un par de jugadores lesionados. Bueno, Quimsa empezó de menor a mayor el Super 20 y creo que lo está demostrando. Pero creo que los demás equipos, el mismo Instituto, el otro día cuando jugamos con ellos, estuvimos muy, muy cerca de robarle un partido a ellos, pero por ahora este Super 20 creo que todos estamos en los 20 equipos prácticamente y en igualdad de condiciones, ¿no? Y yo soy convencido, y eso lo dije un montón de veces, que y nosotros sobre todo no nos sobra nada y esto va a depender y depende, como en toda profesión, de un trabajo un día a día, es la clave de todo éxito y trabajar en el grupo humano. Yo creo que eso es fundamental. Podremos tener los mejores jugadores, pero si no hay un trabajo a conciencia, insisto, yo soy un convencido de la perseverancia, lo llevo yo a mi trabajo, los logros no llegan. Así que estamos muy, muy ansiosos, muy ilusionados con este equipo, con el cuerpo técnico que hace un trabajo silencioso, sobre todo con las formativas, inclusive, que donde también estamos apostando. Así que bueno, empezamos ya de nuevo camino, una nueva edición el día domingo. Así que con muchas expectativas y muchas ilusiones, Santiago. Bueno, Oscar, ahora sí te liberamos, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, obviamente te estaremos molestando a lo largo de la temporada y por qué no cerca de la fecha de lo que se viene, que son las semifinales, la segunda semifinal en este caso de la Liga Sudamericana. Dale, de acuerdo y disculpa nuevamente y lo esperamos, ¿sí? Les mando un abrazo, saludos a Fabián y a todo al equipo de Uno Contra Uno. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra de Oscar Ledesma, el presidente reelecto de Olímpico, hablando de diversas cuestiones. Un Olímpico que estará el día domingo recibiendo a Libertad de Sunchales en el inicio de la Liga Nacional, pero que tendrá, obviamente, y tiene la cabeza puesta en esta segunda semifinal del 19 al 21 contra Nacional, contra Salta Basket y contra Botafogo.